Así que amigos y amigos, esto ha sido un pelotazo impresionante, una muestra del black metal español que se está cosiendo actualmente en los últimos 5 años, 10 años, 15 años, las últimas 3 décadas. Tenemos un nivelazo impresionante del black metal en España. Esto que acabas de escuchar se llama Guerra Criminal, es uno de los temas de la banda Morfina, banda por supuesto española. Es una canción del primer LP, llamado Consume Your Existence, que ha sido grabado en los estudios Roquetes en Castellón de la Plana y masterizado en Endercare Studio en Suecia. Está producido por Base Records y bueno, junto con otra banda que protagoniza nuestro Rock Entre Amigos de hoy, que es Etreum, van a estar en directo el 13 de diciembre en Madrid. Que si el diablo lo permite, pues un servidor estará allí pudiendo disfrutar de la descarga de estas maravillosas bandas. Quien te habla es Osvaldo Martín, ya te habré dado cuenta de que no está por aquí hoy Quique Moyá. A Quique no le va mucho todo esto del sótano, del tercer sótano de Lander. Él se queda con otras sonoridades, le van más. La banda de black metal de teclados, pero no se lo digas a nadie. Esto es un secreto que tenemos el Mequetrefe y yo. Bueno, tenemos hoy un rock entre amigos único e irrepetible, porque a nosotros nos encanta hacer estos Frankenstein de programas y a mí se me ocurren muchas cosas. Hacemos en una palabra canaria que también se utiliza en Latinoamérica, que se llama mejunje, que es cuando empiezas a mezclar líquidos a ver qué te sale. Pues nosotros hacemos continuamente un Frankenstein en radiofónico o podcastil, como quieras llamarle. Y bueno, lo que nos trae hoy por aquí es que se está cosiendo mucho en el mundillo del black metal en España. En este momento somos un país de referencia a nivel mundial, me atrevería a decir. En otros estados que tradicionalmente han sido muy potentes en metal extremo, como pueda ser Estados Unidos, no es que esté destacando precisamente los últimos años en cuestiones de bandas de black metal, nunca ha sido el estilo, digamos, predominante por ahí. En los extremos y terroríficos ya te damos abundante conocimiento sobre lo que se está cociendo en Latinoamérica y en Centroamérica. Centroamérica, Sudamérica, todo lo que sea de México hacia abajo. Y bueno, de lo que son las bandas asiáticas, por darte un adelanto, un servidor ha estado en contacto últimamente con gente de diferentes países asiáticos y estamos ahí, estamos cociendo, algo se está moviendo. Seguramente hagamos algún programa sobre metal extremo asiático, pero con la peculiaridad de que va a ser un REA que no hayamos hecho nunca en estos 7 años anteriores. No te quiero desvelar más asuntillos. Y bueno, el black metal europeo, estoy seguro de que te llega por todos los medios porque continuamente nos están llegando información por diferentes medios y personas y no hace falta que le demos mucha cancha, pero yo estoy en continua comunicación con amigos, amigas que le va mucho el metal extremo, que le gusta el black metal. Estamos al tanto de lo que se cuece en Finlandia, en Polonia, en Francia, en Alemania, en Suecia. Y sin embargo, nos damos cuenta de que en España está saliendo muchísimas, muchísimas bandas con una apuesta fenomenal, de muchísimo nivel. Y eso ha sido uno de los motivos para hacer este programa, que te adelanto ya que es compartido. A mí me encanta hacer los programas estos así. No solo que hacemos las mezclas, sino que además contamos con mucha gente que se acerca, que pone su tiempo, que aguanta que yo les esté persiguiendo, que cada 2 semanas les dé un toque y les pregunte, oye, ¿cómo llevas el audio? ¿Cómo va eso? Bueno, se van a pasar gente por aquí que nunca ha estado en Rock Entre Amigos y otras personas que están repitiendo colaboración. Así que bienvenido sea, porque nos encanta abrir las opciones. Nunca hemos pecado de egocentrismo, nunca hemos creído que controlamos todo lo que se está moviendo en la movida, ni la española ni a nivel mundial. Por eso nos rodeamos de gente que sí nos completa todos esos conocimientos. Bueno, otra cosa que vamos a tener en este Rock Entre Amigos, centrado en el under y en el black metal, es que vamos a seguir contando historias relacionadas con Apocalipsis, que es, perdón, Apocalipsis, es como se dice realmente en griego, que es este proyecto de fanzinoteca, de biblioteca de fanzines físicos, que sigue avanzando. Lo estamos haciendo dentro de las actividades de Quintessence Metal Club, como ya hemos contado muchas veces. Y tuvimos la suerte de que en Monzón, en Huesca, dentro de las actividades del Black Metal, perdón, del Black Templar Fest, en su segunda edición, pues tuvimos la oportunidad de hacer una presentación de este proyecto. Lógicamente, mucha gente que escucha Rock Entre Amigos, pues no pudo desplazarse hasta allí. Y lo hemos rescatado en vídeo. Esa presentación se puede ver en vídeo desde la página de Facebook del proyecto, repito, Apocalipsis, con K, con acento, con tilde en la A, y la última I es Y, ¿ok? El caso es que en la página de Facebook hemos subido un enlace donde se puede ver el vídeo de la presentación y ver lo guapos que somos, todos los que estábamos ahí. Pero para este programa, en esta mezcla que hemos hecho del under, del black metal español, recomendaciones, pues vamos a tener el audio de la presentación. Todo esto hay que agradecérselo, por supuesto, a la gente que estuvo ahí colaborando, la gente que se subió al escenario, luego les presentaremos en el audio, no me voy a repetir, pero César Sheitan, que estuvo ahí entre bambalinas, colaborando para que todo se pudiera hacer. Y bueno, Fátima, esposa de Roberto Reverde en Grand Injurgats, que estaba presente en la presentación y Fátima pues hizo el gran favor de grabarlo en vídeo y gracias a eso tenemos una toma de audio que podamos difundir. Así que para saber más de cómo va el proyecto, en un momentito te contaremos algo más, pero fundamental que puedas seguir la página de Facebook. Y uno de los contenidos para mí más interesantes que más me ha apetecido poder hacer, una charla para mí pues súper agradable, me encanta hablar con Luis Villamar. Luis es el fundador y principal compositor y también guitarrista de la banda Etreum, que es una banda de black metal que está operando en España desde hace ya 2 décadas, si no cuento mal, varios discos en su haber, dificultades para poder publicar de un lanzamiento a otro. Pero está por aquí, se pasa a Luis Villamar por Rock Entre Amigos porque yo escuché su disco y cuando llevaba la segunda canción empecé ya a compartirlo enviando mensajes a muchísimos amigos que les mola el black metal. Acaba de pasar, por ejemplo, que en la quedada de Rea de Madrid, en la quedada reciente, se lo recomendé a Chechu, a Chechu Nos, y bueno, él tiene un programa, bueno, en realidad tiene 2 programas, pero uno solo es musical, en Radio León, 40 principales, y en su programa que se llama El Bono Nocturno, dedicado al heavy metal, pues ha recomendado este disco de Treum. No paran de llegarle a Luis peticiones de entrevistas. Están saliendo en diferentes medios de comunicación en Europa. Le están haciendo entrevistas en varios idiomas. La verdad es que me parece el disco que han sacado, In Fundamentis Mortis, también con Base Records, una joya e impepinable. Y lo mejor va a estar en mi lista de lo mejor de este año, sí o sí, sin ninguna duda. Vamos a escuchar de Treum 3 canciones de 2 de sus ediciones distintas y bueno, te aseguro que Luis tiene muchas cosas interesantes que contarnos, ¿no? Bueno, ¿quiénes se han pasado por aquí? ¿Quiénes nos han ayudado a hacer este Frankenstein de programa? Bueno, pues me ha encantado contar con Seba Figuerido de Galicia. Una persona súper amable, simpática, compartimos el amor por los fanzines, coleccionista, perdón, y bueno, que hemos trabado relación a través de las redes sociales y a pesar de sus dificultades personales, que las conozco y da mucho mérito, le merita mucho, como dicen en Latinoamérica, el que haya podido dedicar tiempo a recomendarnos pues una banda, a Balmog. Y esa es la aportación que vamos a tener desde Galicia. Luego repite en Rock Entre Amigos Carlos, este compañero que tiene su propio canal llamado Reseñas Extremas, que él vive en Madrid y desde allí pues lleva ese canal de YouTube, un medio de comunicación imprescindible, a mi entender, en España para saber lo que se está cociendo en metal extremo. Sus recomendaciones, especialmente en black metal, suelen ser 100% fiables y una garantía de Carlos es que no necesita que una banda ya sea famosa o que esté tocando en festivales o que tenga 5 discos, le da igual. Yo hace poco descubrí un proyecto que tenía los componentes de Umbra Eternum, Oscar específicamente. Su primer proyecto lo descubrí, pude escuchar el CD, pues consulté el canal de YouTube de Carlos y resulta que había una video reseña de ese disco que a la postre fue el único que sacó esta banda. Y posteriormente en las reseñas que le he visto, lo clava prácticamente, ¿no? Nos va a recomendar una banda que para mí ha sido un descubrimiento absoluto. Under de verdad, porque solo tiene una demo. Con eso te lo digo todo, ¿no? Y bueno, tenemos también hoy con nosotros a Isma, un gran tipo. En estos meses trabajando en el proyecto de fanzines, he hablado de Isma con varias personas y todo el mundo me dice: Buah, Isma es un tío muy legal, Y es muy grande Isma. Bueno, él, aparte de estar en la banda de black metal también Nakiga, él es el fundador del fanzine Argura Cine, que por cierto, nos acaba de hacer una donación. Se ha currado la impresión de números antiguos de su fanzine y se ha gastado él sus euros para enviarnos estos fanzines impresos para la aportación a la fanzinoteca, que agradecemos mucho, ¿no? Bueno, pues le hemos enganchado a Lisma para que nos recomiende, perdón, una banda. Y bueno, la banda que ha recomendado, cuando yo vi que se llamaba Némesis Oculta, lógicas alusiones a un super clásico del black metal noruego, dije, eso ya promete. Cuando escuché el disco, pensé, ¿cómo es posible que esta banda no la conozca nadie? Fui directo, yo que he montado varias veces en varios podcasts, que yo o compro material físico a las bandas locales o merchandising o CD como una forma de apoyarle directamente, o me lo descargo de Bandcamp porque sé que la banda va a recibir un porcentaje muy alto del coste del disco. Lo que no esperaba es que este disco de esta banda que se llama Némesis Oculta, que hoy vas a poder escucharla, el disco está a 50 céntimos. Sí, 50 céntimos. Yo, lógicamente, no he pagado eso, he pagado mucho más, porque ya me daría vergüenza ajena a una banda que se ha cascado un discazo impresionante, limitarme a darle medio euro, pero olé los cojones de esta gente, de verdad, porque es que el disco vale muchísimo. Y bueno, ahí están ellos vendiendo el disco en Bandcamp por 50 céntimos. Es que flipo. Bueno, eso es el under, queridos niños y niñas. Bueno, y no quiero olvidarme de gente que en los últimos meses pues se ha acercado a Rock Entre Amigos, se ha acercado a mí, se ha comunicado conmigo o con nosotros y que han hecho esto más grande. Luis de La Ruidera, un programa que se emite en Pacificaos los jueves por la noche en directo. Muy bien, Luis, un aplauso. Haciendo música metal en directo. Gracias por la entrevista. Nos entrevistaron hace poco sobre el proyecto Apocalipsis. Y Javier de Crowd Cine, que también amablemente nos ha hecho una donación para el proyecto y que ya me consta que escucha Rock Entre Amigos porque me escribió un correo electrónico súper amable. Lo agradezco muchísimo, Javier, de verdad. Así que vamos a dedicarle el programa a toda esta gente, a Seba, a Carlos, a Isma, a Luis, a Javier y toda la gente que está colaborando con Rock Entre Amigos de una manera u otra. Bueno, no te podrás quejar del pedazo de menú que tenemos hoy. No te aburro más, te voy a dejar con Lucifer, que es el primer tema que vamos a pinchar de la banda Etreum. Y a continuación, el señor Luis Villamar nos va a contar cosas muy muy interesantes sobre este proyecto de black metal. Yeah. Bueno, seguimos en este Rock Entre Amigos, que estamos muy muy centrados en la escena del black metal en España y hemos elegido una banda específica para la entrevista de este programa. Y por eso estoy ahora mismo hablando a través de Skype con Luis Villamar. Luis, buenos días para nosotros. Buenos días, igualmente. Bueno, yo estoy en Canarias, tú estás en Madrid. Afortunadamente, las dos veces anteriores que nos hemos visto ha sido en persona. Pues sí. Sí. Curiosamente, una en Zaragoza y otra en Madrid. Parece que bastante. Bueno. Bueno, por la coincidencia. Pero bueno, ratos cortos pero brutales. Sí, muy intenso. Yo también pienso lo mismo. Bueno, Luis Villamar está en este momento en Rock Entre Amigos porque él es fundador y uno de los componentes de una banda de black metal que está ubicada en España, que se llama Ethereum. ¿Esta es la pronunciación correcta, Luis? No, Ethereum. Ethereum, vale. Sí, ok. ¿Y está la H, pero como la H no es una palabra inglesa, ¿me entiendes? Sí. Si no es una H porque H muda. Vale, es para darse prestigio, para tener un nombre así. Porque entiendo que tampoco tiene un significado en latín, ¿puede ser? No tiene nada, solo la por darle esa magia, ¿sabes? Vale, perfecto. Bueno, pues tu banda se llama Ethereum. Ustedes están afincados en Madrid y me gustaría que empezaras comentándome pues los otros compañeros que están contigo en este momento en la banda. Sé que has tenido cambios en la formación a lo largo de la historia de tu proyecto, pero en este momento, ¿quiénes te acompañan en la banda? Ahora el más viejo de la banda, que está desde 2008, es Andrés Mesa, colombiano, que ya ha participado en algunas bandas de Colombia, Crowns, Tenebrar, un largo etcétera. Uh-huh. Y él sigue activo conmigo desde el 2008, como te lo digo. Y se unió después Ronnie. Y ahora está Felipe, también un colombiano que está recién, que grabó el álbum en las voces. Y está también, que se unió ahora recién, lleva dos, tres meses, cuatro meses, Dimitri, que es ruso, está en los bajos. Vale. ¿Y ellos qué papel tiene la banda? Porque tú llevas casi todo el peso de la composición, si no me equivoco. También tocas la guitarra. Sí, soy la primera guitarra en composición, pero ahora en este álbum casi participamos casi todo. Ya no me basé mucho en toda la composición. Hay la mayoría, pero el segundo guitarra, que es Ronnie, compuso casi los dos compusimos. Bueno, arreglamos. Vamos con una idea y después comenzamos a desarmar, armar y encajar todo. Pero todo aportamos, pero antiguamente tenía un poquito más de peso en composición, en lo lírico y todo. Pero ahora, como han entrado estos chicos, tienen un poquito más de carrera y eso, y han aportado muchísimo en este último álbum. Como te digo, en lírica, igual el otro vocalista también. Hicimos mitad y mitad, y como guitarras, igual así. Sí, digamos así. Estás mencionando el último disco que ha sacado este mismo así año. Es. Salió a la venta en agosto, In Fundamentis Mortis. Así es, correcto. Bien, que entonces. Claro, perdona que te interrumpa. Claro, me preguntas ahora con los nuevos integrantes, como me acabas de decir. Sí, por lo que veo, inicialmente había una conexión latina muy fuerte, porque tú naciste en Ecuador. Sí. ¿Cierto? Luego tenías compañeros colombianos, pero ahora ha venido el toque exótico de un ruso y esa mezcla me parece explosiva, ¿no? En todos los sentidos, también en cuanto al bagaje de cada uno, que al final aportan cosas interesantes a la banda, ¿no? Claro, y el Dimitri, el compañero Dimitri, y él también ha estado en varias bandas también de black metal y death metal, y es un compositor y tiene su banda propia de black metal y tiene dos trabajos, va a salir un trabajo ahora en junio o algo así. Tiene uno que es muy bueno, ya te lo pasaré, es muy bueno, muy muy uh-huh. bueno, y es tenemos suerte de haberlo encontrado. Ah, sí, sí. Bueno, yo tengo que decir que ya sabes que he repasado este disco muchas veces, en también el resto de la discografía. Luego vamos a ir hablando de cada disco por separado, si quieres, pero me ha impresionado mucho la capacidad compositiva, la calidad de la grabación del sonido, de la producción de este disco de este año, que decíamos que se llama In Fundamentis Mortis. Pero estoy seguro que también el bagaje de todos los músicos, porque ustedes ya son veteranos, entonces se nota a la hora de la cohesión del sonido. No sé si me estoy explicando y si comparte sí, sí, sí. esta opinión. Sí, se fue más, es más maduro, dimos un salto más radical, volvimos como más o menos más a las raíces, centrándonos más al black metal, ¿sabes? Más crudo, más, digamos, raíces suecas, así. Pero tinta y sudamericana, como le decimos nosotros. Pero bueno, si me entiendes, pero por eso te digo, lo grabamos, como te lo expliqué, estuvimos conversando, lo grabamos en el estudio nosotros mismos, el local de ensayo, lo he grabado por mi persona, lo grabamos ahí, incluso el disco, el bajo es grabado por mí porque no estaba todavía Dimitri. Ah, vale, eso no lo sabía. Ajá. Sí, el bajo lo grabé íntegro yo ahí. Sí. Lo grabé íntegro y como te expliqué, lo grabamos todos, pero tomé la decisión de no mezclar ni masterizarlo y tuvimos la oportunidad de mandarlo a Suecia, al Endercar Studio de el ex guitarrista de Marduk, el Magnus Devo. Allá lo mandamos a mezclar y a masterizar y por suerte salió lo que queríamos. Bien. Un chico muy amable, salió muy bien. Sí, a ver, cuando las personas estén oyendo esta entrevista, previamente habría sonado un tema que lo he elegido con toda la intención del mundo. Previamente a saludarte a ti y a empezar la entrevista, ha sonado Lucifer, que este tema... veo los comentarios en YouTube y mucha gente destaca la calidad de las voces. Y esto te lo destaco porque en España ha habido muchas bandas de black metal, pero siempre han tenido la dificultad de que a la hora de cantar, tanto si cantan en un idioma como en otro, que se entienda lo que están cantando, ¿ok? Y sin embargo, en este tema, en Lucifer y en todo el disco... El cantante que ustedes tienen se le distingue perfectamente, la entonación es black metal puro, muchos agudos, y mucha gente en YouTube comentaba la calidad del vocalista, ¿no? Sí. Creo que es uno de los puntos fuertes de este disco, Luis, para mí. Básicamente le dan bastante mérito en tema de vocalización en el álbum, que está muy estructurado. Como te lo dije, él sabe dónde tiene que cantar. No tengo que guiarlo mucho. Digamos, no es como el anterior, el EP, el final de los tiempos, que era un chico más joven, era español. Un chico más joven y tenías que decirle, pero no. Pero también estamos agradecidos de él también, ¿sabes? Pero con Felipe fue más fluido. Fue la corriente, se llevó todo, ¿sabes? Fuimos ahí. Y fue fácil grabarlo también. Las tomas también son, hay discusiones a veces y todo eso, pero eso es lo bueno, discutir ahí y salir afuera con una cerveza y estar tranquilo. Sí, discutir en el sentido de esto tiene que entrar aquí, no, el buen sentido de la palabra, ¿sí me entiendes? Sí, sí, porque sí, es muy difícil grabar, es muy, muy difícil. Yo no sé, me metí en un jaleo que no tengo mucha paciencia. Pero bueno, si me gusta eso, tengo que aguantar el salado, ¿sabes? Bueno, tengo tú sabes, tú viste aquel documental de Metallica, el Some Kind of Monster. Sí, uff. Vale, no, yo te iba a decir, tú sabes a qué me dedico yo profesionalmente, que me dedico a la psicología. Sí, claro. El terapeuta que estuvo con Metallica cobraba $70,000 por sesión Yo te puedo arreglar el precio por ser ustedes. 70 céntimos por ser. Bueno, 70 céntimos ya, el billete a Madrid ya no me sale rentable. Pero bueno, un bono, sí. Aproveche el bono. sí, un bono. Bueno, yo creo que ha quedado claro que discutir, debatir, pero que al final llega un entendimiento y no supone una... No. Es que, de verdad, igual con el baterista cuando grabamos, fue una odisea, digamos, no por el mal baterista, que es buenísimo, sino que a veces no hay luz, a veces no hay luz. Puede ser bueno, pero ese día no sale. Es como el fútbol, mira, como a veces no entra un balón, no entra. Sí, puede ser las mejores estrellas y sale estrellado. Y así, y hasta que uno ya, discutir, digamos, bla, bla, bla, pero después ya salíamos aquí con abrazo, bueno, mañana nos vemos. Ya está. Ok, perfecto. Así tiene que funcionar una banda realmente. Sí, sí, es que así, es como un matrimonio igual, si no es como el agua y el aceite, pues si no fuéramos aburridos. Sí, es así de claro. Luis, una cosa, ustedes en la tradición del black metal utilizan apodos y aparecen así acreditados, ¿no? Y yo, sí, somos los seudónimos, sí. Sí, y yo te mencioné una cosa porque la semana pasada estábamos en persona tomándonos una cerveza y te comenté: oye, ¿tú te has dado cuenta de que el apodo que tú utilizas, que es Lucifer, okay, coincide con un personaje de una película que se llama El Corazón del Ángel? Y tú no lo sabías eso. No. Me lo comentaste ahí, pero bueno, como no sé si cambiamos de tema, creo, y no me lo llegaste a decir qué película es, pero no. Yo te digo porque sonaba a Lucifer, ¿sabes? Lucifer y es así. Y no es porque me llamo Luis Fernando, me llamo Luis Alfonso, ¿me entiendes? Ni ahí. Ni para decir que diga, Lucifer, ¿sabes? Luis Fernando. Sí, pues sí. Para mí es... Ya, sí. Es la película El Corazón del Ángel. Es la película con Mickey Rourke y Robert De Niro. Y bueno, Robert De Niro se supone que es como un demonio, ¿vale? Y utiliza una simulación de su nombre para engañar a Mickey Rourke, ¿no? Pero bueno, esto es anecdótico. Te recomiendo la película y a todo el mundo. Sí, pero mira, Mickey Rourke me gustaba cuando estaba joven, hacía películas que estaban bien, medio tonto para actuar, pero muy bien. Pero no. A ver si me la veo. ¿Cómo era? El Corazón del Ángel. El Corazón del Ángel. Ok, apuntado. Bueno, esto es anecdótico, pero quería preguntarte, Luis, también, otra cosa que me llama la atención es que ustedes combinan tres idiomas a lo largo de los tres discos que tienen. Me parece curioso. A lo mejor en el próximo disco van a haber ruso también, porque como tienen a Dimitri, pero a ustedes alternan el castellano, el latín y el inglés, incluso. Y el invertido, que te dije yo en el primer álbum. Ahora aclaramos eso, ¿vale? Eso me lo contaste el otro día y me quedé así boquiabierto, ¿no? Cuenta, ¿a qué te refieres con esto? Es como que la pongas la letra y con un espejito ahí. Sí. O sea, tú has compuesto las palabras al revés. Y luego está entonado en el disco las letras al revés. Así. Cantándola así, sí. ¿Y esto, el vocalista chileno que teníamos antes... Me dice, aguatón culiao, ¿qué haces tú? No puedo ni pronunciar bien el castellano y me pones a cantar esta mierda. Sí, más difícil todavía, ¿no? Pero sí, esto lo haces como un guiño a todos esos seguidores del satanismo, a todos esos leyendas sobre que los primeros discos de heavy metal, si los escuchabas al revés, había invocaciones satánicas. ¿Qué buscabas con esto? ¿Simplemente una broma o un recurso literario? No, recurso literario, porque también algunas bandas lo han hecho. Ajá. Algunas bandas lo han hecho y tampoco no es que yo lo inventé y eso. Algunas bandas lo han hecho y me pareció interesante y una intriga bien, ¿sabes? No fue algo que lo inventé, ¿sabes? Yo lo había visto y me pareció bien. Hay una banda también de Ecuador que se llama Grimorium Verum, que utiliza mucho eso también. Y en concreto en tus discos, ¿En cuáles de ellos recuerdas las canciones que has hecho, que has introducido este recurso? Casi en la mayoría de las líricas hay partes. En Christus Funeratus hay en Libitina, en esa canción Libitina también hay ahí. Uh-huh. Y atrás de en la contraportada hay un también, como se llama, un texto que está invertido también. Sí. Uh-huh. Y solo usé en ese disco, porque en el otro no. Que recuerde las letras, no. La, como te dije, en el EP, El Final de los Tiempos, fue más. La letra fue más trabajada, digamos, más madura. Esa sí. Me gusta mucho más que el último disco. No uh-huh. sé, si tienes tiempo y todo eso. De las líricas de Final de los Tiempos, que tienes el disco ahora, y no sé, ya me opinas tú ya qué tal la lírica. Ok, vale. Otra cosa que yo conozco, porque ese día con las cervezas de por medio, como tú dices, cambiamos de tema muchas veces, sí. Te pregunté por cómo habías empezado a componer, y bueno, cuando me respondiste me voló la cabeza. O sea, ¿qué pinta Luis Miguel ahora en los orígenes de una banda de black metal? Y no era Luis Miguel. Era Luis Miguel, perdona. No, era como ese que te dije yo, Juan Gabriel ese. Juan Gabriel, el mexicano. Imagínate. Sí. Bueno, para el caso lo mismo. Bueno, para los mexicanos Juan Gabriel es prácticamente metal extremo, ¿vale? Sí. Sí, porque estuve en México y lo comprobé, ¿no? Pero esta anécdota a mí me parece súper interesante. Tú aprendiste a tocar la guitarra con canciones de Juan Gabriel. Sí, porque el de coña, fue de coña el que me enseñó a decir, porque le decía, oye, enséñame temas así de Sepultura, de Metallica y todo eso, y me dice, no, antes de aprender eso tienes que aprenderte esta canción, si no, no te enseño nada. Y curioso, por eso te digo, qué cabrón eres. Y si te la aprendes y vas, y me la aprendí esa puta canción. ¿Y tú tenías en ese momento qué edad tenías? 14 años. Sí, tu primera guitarra, y tienes que empezar con Juan Gabriel. Sí, mira. Pero bueno, ya comenzó todo. Sí, sí. Ok. Luis, te quería proponer poner otro tema ahora, y nosotros haríamos una pequeña pausa en la entrevista, pero del disco anterior, del Final de los Tiempos. Porque me gustaría que la gente que va a escuchar este programa, pues que no solo descubra este último disco, sino que se interese por la discografía de tu banda, ¿no? Entonces, hacemos una pequeña pausa y escuchamos el tema título, El Final de los Tiempos. Ok. Venga, enseguida volvemos. We'll be right back. Bien, Luis, ya no te voy a preguntar más por Juan Gabriel, te lo prometo. No, vamos a... Eso no. A mí no me... Como dicen los chicos true, a mí eso me resbala eso. Ya sí, a esta edad, ahí me importa lo que mismo mierda hable la gente, ¿sabes? Yo ya tengo un criterio formado en ese sentido y... Sí, sí. Vamos a hablar de temas más cercanos al black metal, a nosotros, a lo que escucha la gente que nos oye. Porque hablando de tu estilo, ¿vale? Del estilo que tiene tu banda, Etreum, a mí me han venido referentes a la cabeza, ¿no? Ciertas bandas importantes del black metal. Pero prefiero preguntarte primero a ti, ¿cuáles son tus referentes? Si tú crees que hay influencia de una o varias bandas en tu música, ¿cuáles mencionarías? Primordial, Rottenkreis. Uh-huh. Rottenkreis, Dissection, que fue un poquito más nuevo, pero más Rottenkreis, la black metal griego me golpeó bastante. Sí. Comencé a escuchar bastante Baratron y también Samael. Ajá. Y el típico Mayhem y Burzum. Sí, okay. Pero bueno, y lo que es Sudamérica, bastante Masacre, Sarcófago. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Todas esas bandas sí. Así. Lo que es, digamos, metal extremo, lo que te estoy diciendo, ¿sabes? Sí. Y ahí musicalmente, tú, como conversamos, ahí yo soy muy libre, muy abierto en la música. Lo que es bien hecho, me encanta, ¿sabes? Como hablamos, el tone, el grunge, todo eso. Sí, sí. Muy abierto musicalmente, pero en extremo lo que te digo, lo que es Sarcófago, toda esa banda de Sudamérica. Sí. Vulcano. Ok. Sí, que es un black metal crudo, pero que luego contrasta con la producción de ustedes, que como te decía antes, es bastante limpia. Creo que es uno de los puntos fuertes del sonido que han logrado. O sea, que sigue siendo black metal rabioso, llamémosle así, pero no es esa saturación de sonido de algunas bandas que buscan en Noruega, que tú no distingues si está tocando la caja o si tiene cuatro bombos, ¿sabes? Y no sabes si la guitarra está todavía en medio del riff o ya terminó. Sí, es que, sí, como tú dices, perdona, como tú lo dices, es que no sé si incluso buscan esas suciedades, pero hay a veces que ya llega a un límite que aturde, no sé. Sí. Mira, a mí no me aturde. Mira, si tú escuchas los discos, como estaba escuchando ahora también, los de Pentagram, de Gorgoroth, son unas guitarras muy sucias, pero si tú lo escuchas, no satura tanto como a veces hay unas producciones que son tan malas que ya es demo, es un demo que tú puedes asimilar ese demo, pero sí, sí, cuando es un disco, yo creo que es una basura eso. No puedes ser respetando como músico, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Respetando, tampoco mi música la vas a escuchar y dice también una mierda. Y sí. Si es una mierda, pues acepto su este, pero no sé, cada quien, cada loco con su tema, pero sí, sí. Como tú lo dices, que es que a veces si tú compones algo para alguien, yo creo, porque si estamos vendiéndolo, yo creo que lo estamos exponiendo, es para alguien, como dice, no, mi música es para mí, importa, entonces no la venda. Sí, te la grabas en casa y la escuchas. Claro, escúchala tú, no la postees, no lo incluyas, no busques disquera, ¿sabes? No la distribuyas. Sí, porque si dices, no, mi música la hago para mí, entonces, ¿dónde estamos? Si no es para ti y la ves por ahí, no es para ti, yo creo. Sí, entiendo. Mira, has nombrado Baratron y Rottenkreis, que por cierto, cuando estamos grabando esto hace una semana que pasaron por Madrid, yo siempre he pensado que las bandas extremas griegas y también el black metal tienen un sonido propio. Vale, es decir, que tienen como, dentro de la variedad, porque son muy diversas, pero tienen un toque que tú dices, son griegos. Son griegos. Es como es otra escuela distinta. ¿Tú sí, esto, qué piensas de esto? Sí, sí, sí, esa escuela, tú la ves, es típica, el sonido, es que dice, no, mira, esos son griegos. Es que ese sonido de Rottenkreis y de Baratron son iguales, son clavados como semial un poquito a veces más lento, más rápido, tiene un toque así, pero es que son bandas griegas que te da ahí, plas. Sí. Que no sé, son bandas que a mí Me influenciaron a tope, a tope, a tope, a tope. Ok, fíjate, de las bandas que tú has nombrado, bueno, perdón, no sé si te interrumpí, Luis, y No, vas a no, no. seguir, no, ok. No, no. De las bandas que has nombrado, yo he visto cierta influencia de Gorgoroth, muy positiva, por supuesto, porque Gorgoroth es de las bandas que más me gustan a No, mí. sí, lo que estamos hablando de Gorgoro, por eso te digo, Gorgoro es que tú escuchas las guitarras y las escuchas bien y sabes lo que está entonando. Sí. Gorgoro tiene unos riffs brutales, sencillos. Imagínate, ayer escuché el Anticrae, ese dura 23 minutos, 25 minutos y es un disco espectacular. Es que ya Sí. está, yo creo que yo, perdona que te interrumpa rapidito, eso te digo, No, que tranquilo. yo creo que ya no estamos para alargar mucho los discos, ya es como hacerlo así, no es creatividad, de falta de creatividad, sino es darle algo al oyente, algo fresco y no saturarlo con Sí. repeticiones de riff y todo eso, hacer completar una canción de 2, 3 minutos, de 3 minutos como máximo Sí. y cambiar de riff y no ser monótono la canción y suave y que se te quede en la cabeza y ya está. Es mi opinión. Sí, yo lo comparto. Tus discos son más bien breves. De hecho, tienen como 7 canciones. Meten un intro, un outro. Y creo que es esa filosofía, ¿no? De 29 minutos, 30 minutos y ya está. Otra cosa. Sí, claro, el disco que es más largo es el primero, que es El Anciano Rito, que ahí sí no, la composición estaba loco un poco, que eran largas. Y peor, los demos, el demo cuando estábamos con el primer baterista que formamos la banda de Treon en el 2004 con él. Él componía también y él hacía los temas de 9 minutos, de 8 minutos y Ya. uff. Sí. Se te quema la comida escuchando eso. Sí. Sí, a no ser que a la gente le gusta el Funeral Doom, que no es mi caso y creo que tampoco es el tuyo, ¿no? Lo escucho, pero no tanto. Yo soy muy dulcero, pero clasiquero. Me gusta el Doom muchísimo, me gusta Mayhem and Brain, me gusta Cathedral, si ¿sí me Sí. entiendes? Muchas bandas de Doom Metal me gusta, porque aparte de eso tengo un proyectito que es muy personal y nadie lo ha escuchado y algún día saldrá. Ok, vale, lo guardamos ahí como un secreto por ahora. Sí. Luis, siguiendo con el sonido de tu banda, sobre todo en In Fundamentis Mortis, el último disco, en el tema, por ejemplo, Unclean Spirits, yo ahí al comienzo me he acordado de Bornagar, de Samael, pero cuando tienes partes melódicas o épicas, me acuerdo de Old Man's Child o Cyrane, no sé si controlas esta banda que es un Sí. poco under y se ha quedado un poquito perdida. Y esto, Old Man's Child, por ejemplo, le llamaban black metal melódico, que parece un poco contradictorio, pero hubo una época en los 90 y en el 2000 que empezaron a salir bandas como con esa categoría, ¿no? ¿Tú compartes esto también, que a veces aparece por ahí Samael, a veces Bornagar en tu música? Sí, más como tú dijiste, me suena más Bordagar, a veces tiene sus partes como Ulver, ¿sabes? Y sí, le quisimos dar ese, le pusimos el patito feo, el Unclean Spirit, porque comenzó así, le digo, bueno, vamos a hacer un tema denso, como los Samael, ¿sabes? Como te hablamos así. Sí. Y siempre como ¿cómo se llama? El Into the Pentagram, ¿no? Sí, si no me equivoco. Y porque el vocalista le gusta, a Felipe le gusta bastante ese tema y al baterista. Dice, digo, mira, yo tengo unos riffs medio así. Okay. Y le comenzamos y el guitarrista no es amante al Doom. El Vale. guitarrista es muy del metalero y todo eso. Y estábamos ahí grabando. ¿Cómo se llama? Se estaba como durmiendo. El hijo de puta se estaba durmiendo de verdad. Dice, ¿En oye, serio? hagámoslo, hagámoslo. Mira, estábamos componiendo y grabando, ojo. Sí. Componiendo y grabando, que así suelen hacer antiguamente. Y mira, le salió bien. Y si yo Sí. tengo dos riffs, metámosle esta parte así. Y la parte rápida. Tengo dos riffs rápido, tres rápidos. Y le digo, bueno, vamos a ver cómo encaja. Y mire, y así, encajó rápido, lento. Y salió un tema que le ha gustado mucho a la gente. Aquí a nuestros amigos aquí de los Ergun y todo eso. Y dice, qué tema tan denso y tan brutal. Mire, el patito feo salió, le encantó a la gente. Sí, pero bueno, así era la historia real, ¿no? El patito feo luego se convirtió en un cisne muy Sí, bonito. Y pues. es una, sí, es una alusión, es un cuento de Andersen que está muy de actualidad, porque plantea precisamente el respeto por la diferencia, ¿no? De que ese patito que todo el mundo rechazaba porque no era igual, resulta que tenía su valor en sí mismo y con el paso del tiempo es más resiliente, ¿no? O sea que me ha gustado la comparación. Luis, revisando entonces la carrera de ustedes, ustedes comienzan en el 2008 No, no, y... perdona, 2004. 2004, ok, pero ya tú estabas en España, Sí, ¿cierto? yo llegué Sí. aquí en el 2002. Ok, y en 2009 consiguen sacar Ancianos Ritos, que te pedí una copia y me dijiste, imposible de conseguir ya. Y fue el primer trabajo que ustedes sacaron. Sí, Ancianos Ritos 2009, que anciano. fue... Sí, 2009. Y antes de eso teníamos una demo que te dije, una demo ensayo que están los temas del baterista que son extensos y es una demo que también te la debe llegar. Y también el de Ancianos Ritos, te dije yo que también te lo voy a hacer llegar y todo eso, pero bueno. Sí, aunque no se puede conseguir en físico, pero está disponible en Bandcamp. Sí, en Bancán está, claro. Sí, vale, por si alguien quiere investigar, Sí, que está. esa es, sí. Todo está en banca, menos la demo, por problemas de, bueno, de composición por el baterista y todo Sí, eso. No me ok. quiero meter yo en eso. Vale. Y luego, hasta el 2020, no consiguen publicar Final de los Tiempos. Y este parón No. en medio, 11 años, problemas, a lo mejor vida personal, que les costaba mucho reunirse, o ¿a qué se debió esto, Luis? Tanto tiempo sin poder grabar. Se debió también de que el, ¿cómo se llama este? Me quedé sin baterista, Andrés, tú, Andrés que ahora está con nosotros igual también, grabó el disco, pero andaba muy desaparecido, muy mal, muy mal, muy Vale. mal, ¿sí me entiendes? Y el guitarrista volvió a Ecuador, que fue fundador también conmigo. Volvió, yo estaba solo componiendo en casa y comencé yo a meterme en el mundillo de grabación y todo eso. Solo grababa en casa yo y todo eso. Y después Andrés un día de eso me llama, me dice, Pacho, vamos a retomar otra vez el tren, ¿qué te parece? Digo, ah, brutal. Pero yo nunca estuve indagando, buscando músicos, ¿sabes? Sí. No, no, no me dio ese gusanillo de estar. Me llamaban para tocar y no, como que estaba un poquito ya de desilusión, no sé qué decirle, pero no estaba muy atento de irme a tocar con otras bandas. No me daba, no, no me daba esa ilusión. Prefería quedarme en el frente del ordenador y seguir creando. Okay. ¿Sabes? Sí. Muy egoísta por mi parte, yo creo, no sé, pero muy, muy mío. Sí, tuviste esa etapa de tu vida. Sí, muy Y ya mío. está, ¿no? Afortunadamente no renunciaste a la banda. No, no, no, no, eso no, eso como, esa espina sí la tenía, pero como guardada, ¿sabes? La tenía así, cuando los chicos veían, oye, vamos a hacer otra vez, ¡pum! Y eso fue la explosión. Me llama un día Andrés y vamos, digo, si tú quieres y todo eso, sí, porque yo, pero eso sí, yo no voy a estar buscando más, con Okay. ese, ¿sabes? Y sí. Luis, una curiosidad, el Final de los Tiempos sale en CD y también en cassette. Sí, salió en cassette y también el álbum, el. Este último también está en cassette, pero está en fábrica todavía. Ah, ok, vale. O sea, sigues apostando por este tipo de formato, Sí. el cassette. Sí, tuvimos la oportunidad. Ese cassette salió de una label allá de Estados Unidos. Nos interesó. Le dije que bueno. Y ya, salió en cassette. Y ahora con Gaspar, esto sí, me dijo que cuando firmamos el contrato iban a salir los tres formatos, como él saca los tres formatos, me Sí. pareció la hostia, me salió brutal, digo, claro. Sí. ¿Cómo decirle que no a eso, no? No, pues eso no, esos son los tres platos. Vale, y llegamos a la actualidad. Como tú has nombrado, Gaspar del Valle, fichas por Base Records para este último disco, In Fundamentis Mortis. Luis, ¿cómo fue el proceso ese? ¿Ustedes se ponen en contacto con Gaspar? ¿Él se dirige a ustedes? ¿Cómo toma la decisión de sacarlo con él? Yo a Gaspar lo conocí comprando música. Ajá. Como todo mundo creo que lo conoce, porque sí. El señor es un pilar aquí en el underground total. Sí. Para mí es un... no es la pelota, sino de serle, sino que es un sí, señor, sí. El jefe, le dicen el jefe, y es verdad. Sí. Una persona muy amable, muy cercana. Uh-huh. Es que no se le puede hablar mal, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Es así. Y comprando música y todo eso, y ahí le dije que tenía una banda, y dice, ay, mándame el link para escucharle, todo eso. Le escuchó, pero no me dijo nunca. Ni es que me dijo, oye, está brutal, no me dijo ni nada. Como nada. No, digo, qué cabrón, no dije nada, no hice nada. Sí. Pero bueno, así, y un día se llama a los de Barcelona, los Fogos, no sé si tú... Sí, los conozco, sí. Vale, me llama Fogos, tengo una amistad con ellos. Y me dice, Luis, ¿te apetece tocar con tu banda acá en Murcia? Que van a hacer el Black... uno lo Sabbath, el 8, el 6, sí. O el 4, no recuerdo. Ajá. ¿Fue antes de la pandemia o después de la pandemia? No recuerdo muy... no, después de la pandemia. El Sabbath, hace 2 años, 3 años. Sí. Y Gaspar fue. Ah, estuvo ahí en Murcia, fue con sí. Con su sello como expositor. No, fue a ver las bandas. Fue a ver las bandas. Sí, sí, porque había fichado a Fogos. Vale, ok. Me sí. Comentó, dice, ¿tú vas a tocar con algo? Sí. Ah, mira, te voy a ir por allá para ver. También lo chequeo a ustedes, dice. Porque yo voy a ver a Fogos también. Y ahí estaba Enti, Fogos, los Reyes, aquí de Madrid, los Reyes Dead. Sí. Creo que fue su primer concierto, algo así, no recuerdo muy bien. Okay. No recuerdo muy bien. Sí. Y otras bandas. Ah, estuvo Blase de Barcelona también. Sí. Y nosotros, no recuerdo muy bien el cartel. Y bueno, nosotros abrimos, que eso fue una rabia para mí, pero bueno, no pasó nada. Abrimos nosotros y Gaspar dice, bueno, ponle huevo, anda adelante, ¿qué más abrir? Ya está, ahí nos emborrachamos. Abre y ya está. Bueno, abrimos y todo eso. Y mira, me dijo, buen show, buen esto, todo esto. Le gustó y todo eso. Sí. Y después de un momento a otro, pasaron las semanas, un mes, no sé, no recuerdo muy bien eso. Y me manda un papel, me manda el este, me dice, léelo. Y si no, pues te gusta bien, si no, no hemos hablado. Qué cabrón. O sea, te mandó el contrato sin decirte sí. Previamente que había decidido nada. Ficharle. No. Esto sí. Es Gaspar 100%, sí. Sí, toma, léelo y si me dices el ok, pues ya sabes. Yo, okay. ¿Por qué? Léelo. Y el cabrón, bien. Y puta, y ta, lo leí, me parecieron bien a esta. ¿Quieres discutir algo? Lo discutimos. Digo, no, cabrón, digo, está bien, sí. Es justo y... lo que es justo y yo tampoco no soy abusivo y esto lo vi... Uh-huh. Un contrato legal y todo bien, digo, para adelante, pues bien, me firma, lo vuelvo y ya está, tomar por culo, ya está adentro, okay. Y ahí vale. Está, ahí salió bien, un proceso de años, pero valió la pena. Salió en agosto, como decíamos. El otro día me comentaste que esto me sorprendió mucho, Luis, por eso lo saco aquí ahora y que la gente lo escuche. Me comentaste que no había habido prácticamente una reseña publicada en España todavía, ni en ninguna página web, ni ningún fanzine impreso. Que antes me comentaste que habías hecho una entrevista para un podcast, pero que esta, la de Rock Entre Amigos, sería la primera entrevista como formal después de sacar el disco, pero que sin embargo medios de diferentes países europeos han contactado contigo para entrevistarte. Sí, pero española no, española recién y la que te digo de la zona de metal, que es una radio de un amigo, ¿cómo se llama? Me dijo que vaya para promocionar dos temas del nuevo, del dos singles del álbum, pero el álbum todavía no había salido y todo eso. Uh-huh. Y ahí estuvimos hablando así mismo, pero no, digamos, no, ninguna reseña, digamos, que tú, como tú, ya has escuchado el álbum, das tu opinión, uh-huh, cómo es, ¿sí me entiendes? Etcétera, sí, etcétera. Hasta ahora, tú eres la primera persona. Pero bueno, okay, o sea, sí, no gustamos tanto, ¿sabes? A ver, son de los misterios de la música actual, sinceramente. No, sí, pero mira, es que es algo raro, no sé, pero por eso te digo, como hablamos, cuando estuvimos en el Templar, toda la gente que conocía, por qué no tocaron aquí, qué más acá, qué más allá, mis amigos, tú eres de Treo, tú eres así, para qué me haces, horrenda música y todo, halagos. Ya. Pero bueno, no sé cómo va, pero no podemos, por eso te digo, yo tampoco no estoy en expectativa, esperando que me llamen o algo, si sucede, sucede. Por ok. Está, ¿sabes? ¿Y de qué países, Luis, te han reseñado el disco o te han entrevistado? De Colombia, de Ecuador, Suiza, uh-huh, Italia. Uh-huh. Ahora sale una en Austria, sale una, uh-huh, y otra que es, no sé si es belga o inglesa, no, esa no sé muy bien. Yeah. Que me llegó y no la sé muy bien, la contesté, pero no recuerdo muy bien. Okay, no la recuerdo muy bien. Vale, espero que no hayas escrito ni invertido, habrás puesto las respuestas en el orden correcto en inglés, ¿no? Si no, la liamos. Sí, en inglés, y ahí ayudando nuestro amigo Dimitri. Ah, vale, ok. Corrigiendo un poco. A ver, me estás diciendo que un ruso estaba corrigiendo a un ecuatoriano sobre cómo escribir en inglés. Sí, un poco. ¿Pero estaban bebiendo o no? Eso tendría que haberse grabado. Unos chupitos de vodka. Bien. Luis, hablar del directo, ¿no? Casualmente nosotros nos conocimos en el Black Templar, en Zaragoza, hace nada, un mes, un mes y algo, sí. A ver, lo que tienes programado, sé que en diciembre, concierto en Madrid, ¿quieres dar los datos tú, por favor? Sí, el 13 de diciembre, si no me equivoco, que es viernes, en la Sala Trinchera, ¿sí?, en Madrid, Vallecas, tocamos con nuestros hermanos del sello Morfina, sí. Ajá. Que son de Castellón, sí. Sí. Uh-huh. De Castellón, que con ellos vamos a tocar, y la otra banda que iba a tocar se cayó, pero no sé cuál banda va a sustituir a la... ¿Quién va a abrir? No lo sé muy bien, no he hablado con organizadores y eso. Vale, ya las entradas, sí. Ya están a la venta las entradas. Sí, las entradas ya están, del precio no recuerdo. Y tenemos otra fecha para el próximo año también, te lo digo ya si quieres. Sí, dispara, Va a ser en Barracudas el 21 de marzo con una banda de Colombia, que no me acuerdo el nombre, y una banda de República Checa. Ajá, ok. El precio de la entrada para el día 13 de diciembre son 12 y 10. Creo que eran 10 euros. Estoy tirando anticipada. Memoria, lo miré hace poquito. Anticipada, creo, ¿no? Sí. 12 de taquilla. Sí, pero bueno, es que nosotros en Rock Entre Amigos queremos garantizar que la calidad de las dos bandas son descomunales. Vimos a Morfina en el Black Templar. Como tú dices, compañeros de sello con Base Record. Yo a ustedes no les he visto en directo, pero el disco a mí me parece una flipada absoluta. Te lo comenté. Gracias. Sí, te lo he dicho que a mi entender es de lo mejor que he escuchado en black metal en los últimos 10 años. Y no me refiero a España, me refiero en general. Yo esto te lo desarrollé un poquito el otro día cuando nos vimos en Madrid. Que yo estoy muy al tanto de todo lo que sale. En Rock Entre Amigos tenemos varios compañeros que escuchan mucho metal extremo y estamos todo el rato intentando descubrir algo que nos parezca medianamente, digamos, que se salga de la media, ¿vale? Que no suene a repetido, y tenemos compañeros que saben al día lo que va a salir en Noruega, por ejemplo, en Finlandia, en Suecia, en Alemania, países tradicionalmente black metaleros. Y tú y yo nos conocimos en el Black Templar. Esa noche, volviendo, que volví a Zaragoza con Lester, un compañero de Rea. Empecé a escuchar el disco en YouTube y en la segunda canción te mandé un mensaje, ¿vale? Te dije, Luis, me está volando la cabeza. Y empecé a recomendárselo a mucha gente de Rock Entre Amigos, amigos míos y otros medios de comunicación, otros podcasts, porque para mí es una joya, sinceramente. Muchas gracias. Y nos veremos el 13 de diciembre porque he podido organizarlo. Así que nos veremos allí y podré ver cómo se la gastan ustedes. Este colombiano, el ruso y el ecuatoriano en directo. A ver, va a ser candela eso. A ver si te reconozco maquillado, porque ya me dijiste que tus hijos sí. Se ríen cuando te maquillas. Sí, son unos cabrones. Vale, entonces tienes dos fechas para conciertos, diciembre y marzo. Y Luis, para ir terminando, ya sabemos que podemos comprar los discos y el merch a través de Base Records. También he dicho que se pueden encargar, o sea, se puede bajar la descarga digital, pero también comprar los CDs físicos en Bandcamp. Y hay otra vía más, ¿no? Para contactar con ustedes, por ejemplo, o para comprarte material. Sí, pueden escribir al mensaje en Facebook o Instagram, o al correo mismo en lucifer6@hotmail.com. Uh-huh. Que igual están ahí en punto de contacto en Facebook. Y eso, prácticamente al sello Base Records o Batcan, en cualquier plataforma. O si no quieren ahorrarse un poco de Batcan, prácticamente con nosotros mismos, ¿sabes? Sí. Y ya está, no hay ningún problema. Camisas, de lo que sea. Sí. Además tienes una edición especial en caja, ¿verdad? Sí, la... ¿Cómo se llama este? Ya a ver si la voy a montar, pero es que no, era todo... Era muy underground, muy limitado, y lo he subido, como te dije, son 66 copias. Limitadísimas, ya no más. Porque iban a ser 33. Se vendieron las 33 en madera y quedaron también, todas son de madera, pero en color así de madera, y el otro quedaron como un colorcito más negras. Esas solo quedan y ya son las últimas. Y ya no van a salir más. Y voy a ponerlas para que las que quieran comprar lo compren y ya está, pero tampoco, es limitado. Por eso no lo quise ponerlo así, porque no quise llamar la atención, si ¿sí me entiendes? Porque no lo quise, no sé. A veces soy así yo, ¿sabes? Ya, nada, tranquilo. Son los artistas que son así de peculiares. Por eso necesitas un psicólogo en la banda. Y el negociamos los $70,000 por sesión. Sí, sí. Luis, a ver si hablo con Gaspar, a ver si nos paga. Sí, sí. No, le vamos a mandar un abrazo a Gaspar, que sabemos que está teniendo problemas legales involuntariamente. Que no son una responsabilidad de él, pero este país es tremendamente complicado para ganarse el pan, muy muy complicado. Yo soy autónomo y sé de lo que estoy hablando. He hablado con Gaspar muchas veces de esto, de que es prácticamente el Estado no te deja ganar dinero de forma legal, básicamente. Lo cual quiere decir que mucha gente que se hace rica es porque está haciendo ilegalmente y sufrimos esa persecución a veces. Mucho ánimo para Gaspar, seguro que, y toda su familia, sí. Seguro que tiran para adelante. Sí, sí, no, eso ya se aclarará y ya está, ya queda poco, ya también estoy hablando con él y ya que se termine todo ese malentendido, eso, y ya está. Sí. Ya se lo montaron a él y ya tiene que solucionarlo, no es la culpa de él y ya está. Ok, Luis, elige un tema de Infundamentis Mortis para acabar la entrevista. Ya sonó Lucifer. ¿Cuál te gustaría que sonara ahora? Nocte Eterna. Ok. Sí, perfecto. Que es el quinto tema. Sí, Noche Eterna. Vale, perfecto. Sí. Bueno, Luis Villamar, Treum, gracias por estar aquí, por tu cercanía. No. Y bueno, desde Rock Entre Amigos siempre estamos intentando apoyar el Under y todas las bandas españolas. Así que si necesitas algo de nosotros, que promocionemos conciertos, que te apoyemos de alguna manera, pues solo tienes que decirlo, ¿vale? Nada, muchísimas gracias, Valo, a ti por todo y por halagos y todo. Han sido buenas palabras contigo y bueno, mira, ha sido una conexión brutal y todo. Fue espontáneo y la gente cuando es espontánea y sincera, yo creo que funca todo, ¿sabes? Sí. Y así igual. Contigo y te damos las gracias. Aparte, mira, que no has hablado con los integrantes, pero de parte de ellos te damos todo las gracias. Muy bien. ¿Alguna vez les conoceré en persona? Bueno, el concierto, sí, hablamos de... En diciembre nos veremos las caras todos. Yo no llevaré maquillaje, lo siento. Bueno, te maquillamos. Encerrona. Bueno, Luis, un abrazo. Estamos en contacto y nada, dejamos a la gente de Rock Entre Amigos con Noctea Eterna, que disfrutemos del black metal hecho en España. Otro abrazo para ti y muchísimas gracias por abrirnos en tu canal en este podcast. Comentarles que esto es uno de los actos culturales que están dentro de la planificación del Black Metal Black Templar. Este festival que sigue creciendo, estamos en la segunda edición. Yo ya me he presentado, les voy a decir con qué personas estoy aquí ahora mismo en el escenario. A mi derecha, y no por motivos ideológicos, Roberto Revert. Okay, Roberto en Valencia edita un fanzinaco que se llama Grinding Your Guts. Okay. Y tengo a mi izquierda Jordi de los Ríos, ¿verdad? Actualmente en Abstract Emotions, tiene así allí su puesto, ¿vale? Y Olga Fuentes, que ambos editaron Hell Awaits, por favor, de rodillas, todo el mundo. editaron Hell Awaits durante 67 números, ¿vale? Desde Barcelona. Supongo que todo el mundo recordará esa revista, de hecho tienen allí varios números a la venta, ¿vale? Bueno, ¿por qué estamos aquí? Aparte de amenizarles el almuerzo, estamos presentando un proyecto cultural, ¿ok? Que se llama Fanzinoteca Apocalipsis. Bien, el apocalipsis es un término del griego, gracias a mi compañero que habla griego, pueden discutir con él si quieren sobre Aristóteles, significa revelación, ¿bien? Y lo que nosotros estamos haciendo hoy es presentando un proyecto que es un proyecto cultural basado en una biblioteca de fanzines impresos. Vale, sí, somos muy viejos, es cierto. Nosotros estamos poniendo en marcha un proyecto que se puede localizar en Facebook, se llama Fanzinoteca Apocalipsis, y esto es un proyecto del Club Quintessens, ¿ok? Ya sabemos que Quintessens está dentro de la organización de este festival, del Black Temple, ¿bien? Bueno, la cuestión es que nosotros queremos defender con este proyecto la validez y la importancia de los fanzines de toda la vida. Eso que te manchaban los dedos de tinta, que olían muy fuerte, que la peña hacía después de meses y meses enviando entrevistas, ahora por correo electrónico, antes se hacía por carta, y luego editaba un fanzine con sus propios medios, fotocopia, y luego vendía a través de un bareto, a través de una distri, ¿okay? O por correo postal. Para la gente que piense que ya los fanzines impresos están muertos, decirle que una de las cosas que estamos haciendo en este proyecto es hacer un registro de los fanzines que se han editado en España o que actualmente están vigentes. Y estamos por encima de los 70 y pico fanzines, 80 fanzines, casi 100, que están en funcionamiento hoy día, que siguen vivos, ¿bien? La forma de distribuirlos está cambiando. Ya es difícil encontrártelos en una tienda, porque tampoco hay tienda física de venta de material, ¿vale? De música. Pero no, nuestra intención es tener una biblioteca localizada en Madrid en la que estamos guardando fanzines impresos, sobre todo en español, pero ya tenemos fanzines de diferentes partes del mundo, porque nuestra idea principal es resaltar el valor cultural e histórico e incluso antropológico que tienen los fanzines para nuestra movida, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es una manifestación cultural a través de la música y que también tiene características de comunidad, ¿vale? Somos una comunidad, somos un grupo de personas en todas partes del mundo que nos une en la afinidad por la música, y especialmente los fanzines pertenecen a una subcultura que es el underground, ¿bien? No quiero extenderme más porque quiero que hablen ellos. Ellos están aquí porque son gente que ha currado toda la vida en el mundo del under, en el mundo de los fanzines, y que en general siguen llevando el amor por los fanzines en las venas. Bien, voy a pasarle el micro a Roberto Rever, que, como les decía, editor de Grandin Jurgats, él va a intervenir, y luego pasaremos con Jordi y con Olga, ¿vale? Les pedimos por favor que presten un poco de atención, porque ellos han hecho el esfuerzo de venir aquí expresamente solo para poder estar en este momento en la mayoría de los casos, ¿vale? Bueno. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo soy Roberto, soy, como ha dicho Osvaldo, que muy amablemente me ha invitado aquí, el editor de Grandin Jurgats. Y efectivamente, como decía Osvaldo, ¿no? Todo el proyecto este que se ha liado a montar de una fanzinoteca en formato físico y tal, pues sí que viene a resaltar efectivamente toda la importancia que tiene la cultura del fanzine, como lo que dice, como movimiento cultural, como movimiento que puede dar a observar lo que ha sido la evolución de la sociedad, ¿no? Porque no es lo mismo leer, y pongo un ejemplo directamente de fanzines de aquí, pues yo sé, un orfismo del año 99, que alguna cine, ¿no? del año pasado, por ejemplo. Ese simple hecho ya te da a entender cómo ha evolucionado la sociedad y el mundo de la música a lo largo de los años. y sobre todo lo que siempre digo yo, que el fanzine, aparte de reflejar la cultura de un momento, también es un formato que es completamente atemporal, ¿no? Y eso creo que no lo tienen los formatos digitales, y creo que tampoco acaban de tenerlo las revistas en el kiosco muchas veces, porque yo siempre digo que una revista de kiosco te muestra lo que quieres leer en ese momento, mientras que un fanzine lo lees todo lo que hay después de que haya salido, y yo creo que conserva esa magia y continúa conservando la vigencia, porque las entrevistas se han hecho en un momento determinado y creo que reflejan perfectamente ese momento mucho mejor de lo que lo reflejaría una revista de kiosco llamada Heavy Rock, Metal Hammer, como quieras. Gracias, Bruno. Bueno, yo creo que, yo soy Olga de Hello Waves, iniciamos nuestra andadura en el año 97-98, por aquel entonces las cosas eran muy diferentes a como son ahora. Sí que es verdad que se nos considera, y al final sí que se nos consideró más una revista que no realmente un fanzine, pero de donde venimos nosotros, tanto Jordi como yo, es del mundo de los fanzines. Así nos conocimos, así empezamos, nos inspiramos realmente en el espíritu que tenían los fanzines, que no eran unos contenidos hechos para la gente, sino al final se hacían para uno mismo, ¿no? Basados en lo que a ti te interesaba en ese momento, lo que estabas escuchando y expresando, efectivamente, como has dicho, expresando lo que querías expresar de un modo muy diferente a como se hacían las revistas comerciales, ¿no? Sí que es cierto que estando aquí os habéis acercado a algunos, lo cual pues agradecemos un montón, ¿no? Porque ha pasado muchos años y siempre se agradece que pues se recuerde parte del trabajo que se hizo en aquel momento. Os habéis acercado recordando pues algunos de los contenidos, y sí que es verdad que los primeros 10 números que sacamos en blanco y negro eran 12, ¿no? 12 en blanco y negro. Tenía un perfil mucho más amateur, mucho más underground, mucho más manual. Sí, posteriormente cogió quizás otra dirección, se ampliaron un poco más los contenidos, y sí que os habéis acercado, y entonces te das cuenta de que realmente la tipología de contenidos que teníamos en ese momento, aunque a día de hoy nos cuestionábamos la calidad, ¿no?, de lo que se empezó a hacer, ha calado, o caló en aquel momento, caló, y era una manera de acercarse a la cultura metal, a toda la parte mucho más underground, que era quizás menos accesible en aquel momento, y la verdad, bueno, sobre todo decir que los que os habéis acercado, agradecer un montón, poca opción de leer una entrevista a una banda con un perro o barco en castellano, y básicamente tenías que irte a fanzines de fuera o a revistas grandes de fuera. Entonces igual ahí fuimos un poquito en el tipo de publicación, y luego también en centrarnos más al principio en bandas más underground, más black metal, más doom, más death. Eso era más difícil de encontrar en ese momento. Ok, cada vez que hablamos de este proyecto, pues mucha gente se pregunta, pero ¿sigue siendo vigente el mundo del fanzine? ¿Sigue teniendo interés? Y yo voy a dar dos referentes, voy a comentar dos cuestiones que confirman la actualidad de los fanzines a pesar de este mundo hiperdigitalizado del siglo XXI. Ahora mismo hay un proyecto de un fanzine en Madrid que todavía no tiene nombre, pero que va a mezclar metal extremo con cine de terror, ¿ok? Y el autor de este fanzine tiene 13 años, ¿ok? Yo estoy deseando que salga o conocerle, le quiero dar un abrazo, le quiero adoptar, comprarle un yate, no sé, porque me parece que representa pues una generación ya del siglo XXII prácticamente. Y otro detalle que quiero darles, ¿no? El año pasado y el anterior, cada vez que leíamos una de esas listas de los mejores discos del año, por lo menos las listas que salían en Europa y que salían en España, en muchas de esas listas aparecían bandas que no habían salido en revistas comerciales, sino habían salido, por ejemplo, en fanzines locales. ¿Vale? Podemos poner el ejemplo de A Set of Dead, que sacaron el año pasado un discazo impresionante y que yo no les he visto en una entrevista, en una revista mayoritaria, pero el año pasado y el anterior hubo como 5 o 6 fanzines que les entrevistaron. O sea, ahora mismo, seguramente el futuro o la calidad o la innovación en el mundo del metal está siendo reflejada por los fanzines, no por las revistas comerciales. Osvaldo, una pregunta, mira, porque seguramente la gente que está aquí le pasará como a mí, que es, tú has, me has comentado que había como unos 100 fanzines a día de hoy que se están editando a nivel nacional. Estoy convencida de que hay mucha de la gente que está aquí que no tiene ni idea de muchos de esos fanzines, dónde se editan, quién los edita, cómo se pueden conseguir, cómo se puede acceder, de qué manera podemos acceder a todo este glosario, ¿no? de fanzines que hay a día de hoy y que es, por lo que has dicho, son muchos, aunque en tiradas muy pequeñas, y que sería muy interesante ver si hay algún acceso, una plataforma donde consolidar todos estos diferentes fanzines que se editan a día de hoy. Sí, me planteaste una idea súper interesante, que era poder unificar la producción de fanzines en alguna plataforma que podría ser perfectamente una página web, por ejemplo. Yo he tenido la suerte de encontrarme, por ejemplo, con Alberto Monreal, que está en Rock Entre Amigos Podcast. Él viene del mundo del metal gótico, de la movida gótica de Madrid, y él junto con su pareja, Elena Cabrera, que es periodista, elaboraron un documento en los años 90 que se llamó Indigestión de Fanzines, con la lista de todos los fanzines que se habían editado en España hasta ese momento. Pues ellos han hecho una reedición de este catálogo, de esta Indigestión de Fanzines, para donarla al proyecto. Por otra parte, hay un compañero de Galicia, Seba Figueiredo, okay, que es un fotógrafo profesional, pero es otro histórico del mundo de los fanzines, y que él ha estado haciendo su propio registro y que no ha tenido ningún inconveniente en regalarlo. Entonces nos ha pasado una lista de 150 fanzines que se han editado en España y que tiene su persona de referencia, que tiene su editor, que tenemos un contacto, un correo electrónico, un teléfono para poder contactar con el editor de cada uno de ellos, ¿no? La idea es que a través de nuestra página de Facebook nosotros vamos a liberar ese listado. Lo que estamos haciendo es darle forma, actualizarlo, y luego seguramente lo vamos a distribuir, o sea, lo vamos a publicar, porque la idea es servir de plataforma y que toda la gente que está editando fanzines pueda tener un lugar de referencia donde poder enterarse. A día de hoy la distribución es muy peculiar, o sea, cada editor de fanzines lo está sacando a su modo y tiene un grupo de clientes fijos. Ahora le podemos preguntar a Roberto, que él acaba de sacar el número 8, ¿no, Roberto? Y en 2 semanas se lo habían vendido a los clientes fijos, ¿no? Sí, así es. El mundo de la distribución de los fanzines, pues básicamente sigue siendo el mismo que era hace años, pero ahora, bueno, introduciendo un poquito el mundo de las tecnologías. Aunque yo personalmente solo uso Facebook y el movimiento del fanzine lo hago a través de ahí. Efectivamente, como dice Osvaldo, yo tengo una serie de clientes fijos que sí o sí me piden el fanzine cuando se enteran, cuando lo ven en Facebook, cuando se lo dice alguien que ya ha sido el número tal, y luego sí que me vuelvo bastante también por el tema de las distis. Siempre hay distis que por intercambio me piden un número de fanzines, etcétera, y bueno, como efectivamente el número no es muy, muy alto, yo edito 150 copias de cada número, que está bastante bien para los tipos que corren, pues bueno, más o menos eso, entre los que vendo yo, que se vienen por distribuidoras, etcétera, es como se va y queda todo el asunto, pero no hay nada que vaya más allá de eso, tan sencillo. Yo, Osvaldo, si me permites, yo te voy a lanzar una sugerencia para la edición del año que viene, y es que montes una mesa, invites a todos los contactos que tienes que están editando fanzines a día de hoy y que se haga una muestra de todo lo que se está haciendo a día de hoy a nivel nacional, que la gente lo pueda ver, se pueda suscribir si quiere. Estaría muy chulo para el año que viene. La intención del proyecto es que sea a largo plazo. Tenemos ideas para aproximadamente 3 o 4 años. Los primeros pasos están siendo pues crear una página de Facebook, que la gente tenga esa referencia. Hemos impreso unos flyers que a partir de hoy están por ahí, vamos a distribuir en ferias, en conciertos, para que la gente vaya conociendo el proyecto. Estamos difundiendo también a través de podcast, estamos empezando a hablar del proyecto. Cuando hayamos conseguido que todos los editores de fanzines sepan que existimos, el siguiente paso será en las ferias o en algún concierto organizar un taller específico de creación de fanzines, porque eso es la forma de llevar todas estas ideas de estos cuarentones, de estos cincuentones, llevarlo a la peña, ¿no? Poder hacer un taller en el que gente de cualquier edad se apunte y aprenda cómo se hace una maquetación sencilla, cómo se montaba la vieja escuela, cómo colocar las fotos, cómo se hace la editorial, etc. Y estaríamos generando cantera desde nuestro punto de vista, ¿no? Y también habría un intercambio intergeneracional, porque nosotros llevamos 40 años escuchando música, pero un chaval de 23 años está escuchando otra música distinta, ¿vale? Y también podemos considerar el rock o metal. Entonces, esos espacios pueden servir para intercambio, ¿vale? Y en el horizonte está que, por lo menos en Madrid, que es donde va a estar la biblioteca esta física, el siguiente paso puede ser establecer contacto con fundaciones, con ayuntamientos, con asociaciones de vecinos y poder hacer talleres in situ, llevarlo a la biblioteca, que la biblioteca se empiece a hablar de los fanzines, porque no solo existen de música, en España hay un montón de fanzines dedicados a la ilustración, al cómic o de temas políticos. Claro, entonces no deja de ser un recurso cultural. Queremos que haya intercambio, que nosotros lleguemos a gente y que lo que está haciendo la gente nos llegue a nosotros, ¿no? Jordi, ¿querías comentar algo? Yo creo que es muy interesante, tanto lo del podcast también me parece muy bien, lo que comentaba él de también apoyarse en Facebook, yo considero muy importante el aprovechar lo que nos ofrezca la actualidad, que ahora está TikTok, pues podemos aprovechar TikTok, podemos aprovechar Instagram, podemos aprovechar todo lo que está a nuestro alcance, que es muy sencillo, con un móvil puedes hacer cualquier cosa ya, además es instantáneo, lo malo del fanzine yo creo que es, o de las publicaciones escritas, es lo que tardan en publicarse. Hoy en día en internet, por ejemplo, ahora falleció uno de los componentes de Avigor, todo el mundo se ha enterado en 24 horas. Antes tendríamos que haber esperado un mes para haberlo publicado en algún lado y enterarnos. Entonces, aprovechar todo lo que está a nuestro alcance, ¿no? Pero evidentemente es una base, ¿no? Sí. Luego otra cosa muy interesante del fanzine es que tiene una parte de opinión del redactor, del editor, que las revistas, pues ahora ya quizás no hay tanta revista tan comercial, aunque a nivel de internet todavía sí que las hay, pero siempre hay un cierto corte editorial, un estilo editorial, y en el fanzine eso no estaba, no era mucho más crudo, más auténtico, más real, más de verdad, yo creo que de alguna manera más cercano a lo que podía ser la revista comercial, que siempre se percibía de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que la labor que vais a hacer de recopilar no solo lo que se está haciendo ahora, sino a nivel fanzine lo que se hizo pues desde los finales de los 80, principios de los 90, pues la verdad es muy enriquecedor, y particularmente te lo agradezco, pero creo que es una labor muy interesante, y sobre todo la intención que tenéis de trasladar esto a gente más joven, sobre todo con la complicación que entraña que cómo consumen noticias, comunicación, la gente más joven es tan diferente que intentar trasladarles cómo se hacía antes, cómo se consumía antes este tipo de información, no es nada sencillo. Así que suerte, amigo. Quería comentar algo, yo quiero que paso el micro, pero te voy a lanzar una pregunta, ¿vale? Imagínate que aparece cualquier empresa y te dice, Roberto, te voy a financiar la distribución o la edición, ¿vale? Te voy a sacar 10.000 copias, pero tengo derecho a censurar lo que tú quieres publicar. ¿Y tú qué me dices? Pues que primero de todo creo que 10.000 copias de un fanzine no es para nada. En el momento que un fanzine edita 10.000 copias, no es un fanzine, es otra cosa. Y el paso de lo que dices del tema de poder censurar lo que quiera, tampoco me interesa, porque yo precisamente en el Branding Your Guts es un sitio en el que no tengo filtro ninguno, pero ninguno, absolutamente, digo absolutamente todo lo que quiero, y además mis entrevistados tampoco tienen filtro ninguno, porque siempre les digo que son completamente libres de decir lo que les dé la gana, que yo no voy a censurarles ningún tipo de comentario, estoy de acuerdo o no. Y pues, sobre lo que comentaba Jordi, que efectivamente hoy fallece el de Vigo, ¿no? Y el día siguiente te enteras, ¿no? Y eso con los fanzines no era posible, porque se diga, se editan cada X meses, un año, un número cada dos años, ¿no? Yo creo que eso es precisamente el encanto de los fanzines también. A mí personalmente, un tipo que editara un fanzine cada tres meses, a mí no me interesa un fanzine cada tres meses, ¿vale? Un fanzine tal cual lo entiendo yo, tal cual lo hago yo, tal cual los fanzines de hoy en día, porque creo que ahora contamos que somos un equipo con muchas personas, ¿no? Pero un editor de fanzines que edita un número cada tres meses es que su fanzine tiene muy poca chicha. Es lo que entiendo yo. Personalmente ahora solo me viene un ejemplo a la cabeza, no voy a decir nada, ¿vale? Porque sí que tengo un poco de filtro. Solo me viene un ejemplo ahora a la cabeza, pero bueno, si tú editas un número de tu fanzine siendo tú el único responsable y lo haces cada tres meses, bueno, ahí va a haber poco tiempo dedicado en general, creo yo. No sé si quiere comentar algo para ir terminando. Vale, decirles que aquí hay en la feria varios expositores que tienen fanzines y revistas, ¿vale? Allí hay gente que ha venido de Ginebra, de Suiza. Aquí hay otro puesto que nos consta que tiene también fanzines. En Astra Emotion hay ejemplares desde la Wait. Recordarles también, comentarles gente que ya se ha implicado, por ejemplo, Isma, que es de la banda Nakiga, y de algunas cines, ¿vale? Que ya nos ha pasado donaciones de sus ejemplares. Gaspar del Valle de Basic Record, que me ha pasado 20 y pico fanzines, ¿vale? Diferentes ejemplares. Jordi y Olga nos han pasado ejemplares desde la web. Ese es el espíritu que buscamos, ¿no? De colaboración y de poder sacar este proyecto cultural adelante, ¿ok? Muchísimas gracias a la organización, a toda la gente que está por aquí, a ellos que se han atrevido a venir. César, ¿qué me dices? Que me baje ya, ¿no? Ah, vale, venga, y gracias a Omission también, que han esperado un poquito. ¿Algo más, compañero? Vale, bueno. Gracias por invitarnos. Ok, venga, que siga el festival, gente. Buenas, soy Seba Figueiredo y nada, primero un saludo para la gente de Rock Entre Amigos. En este podcast os vengo a hablar de una banda de black metal nacional. Hombre, es difícil, ¿no? Elegir una así entre tantas, pero bueno, yo me quedaría con Balmo un poco porque, bueno, son amigos. He podido trabajar con ellos como fotógrafo, haciendo fotos para la, bueno, para la portada y bueno, y alguna foto de sesión para el álbum Vacuum, de cual, bueno, pues me encantó al final todo cómo quedó. Me costó mucho, vamos a decirlo que sí, pero bueno, que era una, o sea, es lo tenían claro lo que querían, que fue lo que me, o sea, sabían lo que querían, cómo lo querían, y bueno, y yo lo que intenté, pues hacer lo que, pues lo mejor que pude, ¿no? ¿Qué deciros de ellos? Pues mira, es una banda que se formó más o menos alrededor del 2003. Son músicos que ya de antes ya venían de otras bandas como Midgar, Sting of Death, Unhallowed y Immaculate Mortem. Bueno, a lo largo de estos años han editado pues unos cuantos trabajos, ya vinilos en formato, bueno, vinilo, CD, varios 7Ps, algunos compartidos con otras bandas. Una anécdota que mucha gente, bueno, a veces te lo crees, otras veces no, pero bueno, yo como lo vi con mis propios ojos, sí lo puedo confirmar, ¿no? Que es la de que ellos usan su propia sangre, o sea, para, pues, sí, para los escenarios, como muchas de sus ediciones, ¿no? Nada, deciros de Balmo también que, bueno, cuando se formó como trío, ¿no? Batería, guitarra y bajo. Más o menos sobre el 2018, creo, es que, bueno. Entró Javier Félez, muy conocido, pues, bueno, los estudios Montower en Barcelona. Y, bueno, por tocar en bandas como Graveyard, Titan Blood o Corgul, ¿no? Corgul Exterminator. Y, bueno, y 20.000 proyectos más que estaba también ese hombre metido. Como, bueno, como el cantante de Balmo también, que aparte de pues en Balmo también está metido, bueno, Martyrium y tropecientas bandas más. Son, como digo yo, estos dos son gente que no paran, que no paran. Son, para mí es admirable el trabajo de estos dos personajes. Qué bueno. Nada de Balmox, pues aparte de eso, comentaros que, bueno, pues más o menos hasta la fecha llevan sobre 20 trabajos editados, entre demos, LPs, EPs y splits. Hombre, yo más o menos, yo no tengo todo. Decir que, bueno, tengo bastante, no sé, a lo mejor de los 20 puedo tener 15 trabajos, así, bueno, y luego ya camiseta, sudadera y bueno, lo que no le puede faltar a un fan de ellos, ¿no? Y Palmo, pues bueno, empezaron pues girando como todas, ¿no? Por su zona. Y hoy en día ya pueden decir que, bueno, ya han girado por medio Europa, han tocado en Estados Unidos, han hecho una mini gira por México. Y bueno, como, a ver, no son mega estrellas, pero se lo están trabajando, están consiguiendo más o menos lo que quieren. O sea, a base de eso, de trabajar, de ensayar, de tomarse las cosas pues en serio, como una banda. Habría momentos que al principio pues serían 20 pelagatos y pues ahora en los conciertos, pues mira, más o menos, pues, oye, no digo que llenen todas las salas, pero bueno, suele ir bastante gente. Yo decir que, bueno, yo los he podido ver, bueno, más de 10 veces. Una los vi tocando para mí solo en un ensayo, que bueno, yo allí sentado en mi sillón disfrutando de ellos, que bueno, para mí fue el mejor concierto, ¿no? Otra vez los pude ver, bueno, hicieron un doblete aquí en Vigo, doble sesión, y bueno, en la primera sesión pues me dediqué a sacarle fotos, y en la segunda, bueno, saqué un par de fotos y ahí ya pude disfrutar más del concierto. A lo largo de estos años, pues mira, al principio pues los temas eran pues un poco, digamos, más sencillos, que bueno, yo no soy músico, no os puedo decir pues a la hora de componer, tal, pero bueno, que con el paso de los años, pues mira, han metido pues más cosas en las grabaciones y temas pues más largos, ¿no? De 15 minutos, cosas así. Y nada, creo que más o menos un poco os he hecho un resumen así por encima. Espero que, bueno, que al menos os enganche un poco, darle una oportunidad y escuchar un poco de esta banda, ¿vale? Venga, un saludinho y gracias. We'll be right back. Si tengo que quedarme con una banda de black metal actual, me voy a quedar con una que es tan actual que su primera demo la han sacado este año. Son de aquí de España, de hecho son de aquí de Madrid y son Aselsclair. No se sabe mucho de ellos, de hecho los componentes nadie sabe quiénes son y yo por lo que he preguntado a gente no los conoce, pero conoce a gente que los conoce y eso es un puntito extra que le da a esta banda, porque ese anonimato les da la capacidad de poder hacer y crear lo que les dé la gana sin que nadie tenga que preocuparse o tenga que estar llorando. Y han conseguido sacar una demo de 4 temas, 2 de ellas intro y outro, respectivamente, tremenda. Es una auténtica máquina del tiempo, además en cinta, más underground no puede ser. Con un diseño muy simple, también muy underground, es decir, tiene todas las combinaciones, tiene todas las características para que sea la elegida a mejor, de hecho yo creo que es la mejor demo que ha salido este año de black metal nacional. Ojo, es muy primitivo, es muy crudo, la producción es crudísima. Las guitarras, de hecho, es que yo creo que si están producidas, les han dado un retoque y poco más. La voz es tremenda, muy afilada. Sí que es verdad que se pierde un poco por la reverb que tiene y las guitarras. Se crea ahí una pequeña maraña, pero es bestial. El primer tema, que es la intro, me recuerda mucho a Immortal porque es una intro muy fría. Tiene unos teclados y además una atmósfera, pues eso, muy gélida y demás. Y luego el segundo tema, A Glare of the Ancients, sí que es un tema que es a medio tiempo y no tiene a lo mejor la pegada que tú podrías esperar. Pero ya sabes que ese black metal no es comercial. Ese black metal no es para todo el mundo. Es para gente que le gusta el black metal. No para los que van a los conciertos de vez en cuando porque viene el grupo de moda. El tercer tema, As the Night Embrace de Spirit Sense, aquí ya sí es un black metal más rápido. Aquí ya se desenfrena. Es una auténtica pasada. Además, los teclados tienen muy buen apoyo, dan muy buen apoyo. Que también a veces se nota que se pierden un poquito, pero lo ves, lo notas, lo intuyes, sabes que están. Y hacen su papel en el tema de graves, sobre todo. Es una jodida maravilla. La verdad es que esta demo, además, ha arrasado con todo en pocos días. Ya se quedaron sin copias en Bandcamp, en su Bandcamp. Si acaso lo podrás conseguir, si acaso la gente lo podrá conseguir en Diabolical Vitriol, que es el sello que lo ha sacado, o en algún otro sello. Pero en su Bandcamp volaron por completo y con razón. O sea, todo el que quiera escucharlo sí que puede ir allí a escucharlo, pero comprarlo se tiene que buscar un poco la vida. Entonces, claro que me quedo con esta demo. Además, es que recuerda mucho a Nazgûl, a Uruk-hai, a Warcry. Es una de esas bandas que se quedó en el olvido. Y es un homenaje a todas esas bandas de black metal nacional que hicieron grande esta escena a base de black metal de verdad, crudo y sin polladitas. Corpse Paint, espadas, tachuelas, cinturones de balas, cazadoras de cuero, y no capuchas, velas y mamarrachadas. 100% recomendable, la verdad. Todo el que quiera escucharlo, ya lo digo, en su Bandcamp, y creo que en Diabolical Vitriol pueden hacerse con la copia. Creo. ¿Qué se sabe de nuevo material? Están preparando un split, pero no se sabe todavía con qué banda. Así que tendremos que esperar, pero nos va a dar mucha guerra esta banda. Ya lo digo yo, que hay que tenerla muy presente porque ha entrado con mucha fuerza y sin duda va a seguir haciéndolo. Bueno, primeramente agradecerte la oportunidad de hablar aquí un rato de una banda hermana. Y para este proyecto he decidido hablar de Némesis Oculta, una banda que surgió en Vizcaya en el 2003 y que conocimos su existencia en un compartido que tuvieron en el 2006 junto con Butronian, Malevolic y Winter Shadow. Y en este compartido todavía Némesis era una banda de 6 miembros, eran más que una compañía de teatro, y con el tiempo se fueron reduciendo sus filas. En el 2012 sacaron una maqueta demo que yo, por lo que sé, solamente estuvo editada en formato digital de 4 temas, si mal no recuerdo. En el 2012 lo sacaron, ahí ya se quedaron solamente David a la batería, Riven a las guitarras y voces, y Álvaro al bajo. Esos temas fueron posteriormente editados en su primer disco completo, el Temple of Desolation, editado en 2015 por el sello de Chusan, de las bandas Elde, bueno, y 2000 bandas más. El sello se llama La Humanidad es la Plaga y lo editaron en cinta, como he dicho. Luego, en el 2017, Darwood, con su subsello Darkness Within, lo reeditaron en CD. Y la última referencia que tenemos de esta banda hasta el momento es el To Shine to Rebel del 2016, editado otra vez nuevamente por el subsello de Darkwood, Darkness Within. Y como digo, la última referencia hasta el momento. Esta banda sigue en activo, los dos miembros que quedan, ya que David a las baterías colaboró en estas últimas grabaciones, pero en lo que están haciendo ahora mismo, están preparando su tercer disco, no va a participar. O al menos de momento no está asegurada la participación, con lo que están solamente Álvaro al bajo y Riven a las voces, guitarras, y pues ya se verá si a la batería en sí, programación. Y con esto, pues alentaros a escuchar sus antiguas grabaciones para ir preparándoos para este nuevo disco que se está gestando. ¿Y por qué me he decidido hablar de esta banda? Estos dos miembros nos ayudan a Nakiga en los directos y siempre tenemos en la distribuidora sus dos discos completos y los recomendamos encarecidamente a todo el mundo que viene a comprar material, ya que es un black metal muy elegante, una mezcla de... Bueno, han ido teniendo una variación, ¿no? Desde un principio más, digamos, melódico, épico, atmosférico, con esos toques también de depresivo, una mezcolanza, digamos, de estilos de bandas como podían ser Drenched Kapur, los Ardiaboli, los Oniric Lusitanos, Agantir, luego bandas como Megla, los Ascension, de ese tipo, bandas, toda esa mezcla. En el Temple of Desolation ya tenían esas partes atmosféricas de estas bandas, de incluso de pagan, ambiental, todo en base a efectos hechos con guitarras, nada de teclados, a alguna parte puntual para darle más ambiente. Sí que ya en el To Shine to Rebel, en este ya tienen más complejidades, ya se les empieza a notar más eso, esas influencias de bandas con lo Negative Plane, más metidos en todo un poquito más esto de lo llamado ahora ortodoxo, y crean un disco, pues además se nota la evolución de como banda, ya este último To Shine to Rebel de hace, pues casi ya va a hacer una década, se les nota una madurez y unas composiciones muy, muy elegantes. Con lo cual, no, eso, os invito a descubrir esta banda y a esperar ansiosos su nuevo trabajo. Vale, repetimos, muchas gracias por contar conmigo para dar mi opinión y hablar un poquito sobre esta banda. Un saludo, adiós. Y antes de despedir este programa, aparece Kike Maiden como Pedro por su casa, algo que no nos esperábamos ni siquiera yo, pero bueno, para dar mi puntualización en este programa y acercaros una banda del panorama nacional, la verdad es que me apetecía mucho aparecer en este especial que ha preparado el señor Osvaldo Martín, con Seba, con Ismael de Agur de Fanzine, con Carlos de Reseñas Extremas y sobre todo la entrevista con Etreum. Así que, bueno, darle las gracias a todas las personas que han colaborado en este programa. Y bueno, venía yo aquí a traer una banda que la verdad es que espero que este futuro nuevo 2025 que está a punto de presentarse tenga mucha más suerte. Estamos hablando de los tarraconenses, la banda de Tarragona Between the Frost, una banda que participó en el primer festival del Black Templar, Extreme Metal Fest. Ya habéis escuchado anteriormente pues ese audio en el cual aparece el señor Osvaldo Martín presentando con los componentes de Hello Wage, pues lo que va a ser esa colección o esa biblioteca dedicada al fanzine, así llamado Apocalipsis. Así que nada, los Between the Frost participaron en el primer Black Templar, el audio que habéis escuchado es del segundo, del recién, bueno, del que se hizo hace poco, en septiembre, en Monzón, la segunda edición. Y bueno, estos Between the Frost, la verdad es que me apetecía traeroslo porque está a punto de sacar el nuevo trabajo. Y es una banda que, bueno, aunque llevan ya prácticamente 30 años fundados, pues una banda que lleva unos cuantos años pues prácticamente sin editar nada. Yo creo que la última vez que editaron algo sería en el año 2015, por tanto nos acercamos a los 10 años. Una banda que llevan ya 3 discos en el mercado, están a punto de sacar ese cuarto trabajo. Ellos editaron una demo en el año 96 llamada Immortalized Darkness, y con ese tema nos despediremos de este especial Black Metal Nacional, Black Metal en España. Immortalized Darkness dio nombre a esa primera demo que editaron los Between the Frost, y en el año 2015-2016 ejecutaron una nueva versión que suena de escándalo, una versión que ya tiene sus 8 o 9 años. Y bueno, tuve la suerte de que Blas, uno de los componentes de Between the Frost, me acercase a algún tema de lo que va a ser lo nuevo de Between the Frost, yo creo que en este 2025, y la verdad es que pinta muy, pero que muy bien. Así que poquito más, despedir con Between the Frost, que aunque el señor Osvaldo Martín al principio ha dicho que al señor Kike Maiden, Kike Moyal, lo que le gustan son el metal extremo con teclados, que tiene gran parte de razón, la verdad es que también me gusta mucho el metal que no hace falta que lleve teclados, siempre que tenga ritmo y, si puede ser, melodía, mejor. Así que nada, os dejo con estos Between the Frost, Immortalized Darkness. Nos escuchamos en el siguiente Rea. Hasta la próxima.